estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo. Buenas tardes en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org, en @radiotopo, si nos sigues por Twitter, o también nos puedes encontrar en Facebook. Una radio pues que está de movida y que este fin de semana nos encontramos las radios libres aragonesas para ver cómo nos va la vida y cuál es nuestra trayectoria, que esperamos que sea larga y fructífera. En nuestro caso ya son 26 años aquí en las ondas y en este programa, que bueno, pues que disculparéis esta voz que llevo porque los enfriamientos no perdonan a nadie. Y antes que nada, mientras estamos con el programa, pues bueno, pues está presentando el corto, con el corto documental con La Casa en la Mochila, que bueno, pues va dedicado a nuestros compañeros y compañeras de este programa de nuestra emisora de Radio Topo, que llevan aquí ya pues un montón de años, un programa dedicado a la gente sin techo o de techo precario, y bueno, pues un programa que habla de una realidad que no es demasiado conocida y que la verdad que bueno, pues nos encanta que se les hayan hecho este documental y que bueno, pues que se visibilice más todavía su realidad. Y no sé si hay más citas para este fin de semana. ¿Alguna hay? Sí, sí, pues estaría bien que me la pusieras en el ordenador, ¿no? ¿Hoy? ¿Qué cosas? Bueno, pues este viernes, por ejemplo, ya, yo soy muy listo, ya trabajo de memoria. Este viernes tenemos en el Centro Social Anarquista La Revuelta la presentación del nuevo videoclip de Kronstadt. Kronstadt, que es un rapero de Barcelona. Anarquista, y que bueno, pues que es muy interesante lo que canta y lo que dice, y bueno, pues presenta videoclip y a partir de las 8 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, pues ahí está la presentación de este nuevo videoclip, que además es simultáneo con Barcelona. Además, este videoclip está dedicado, entre otras personas que ya no están, a David Rute, que fue miembro inolvidable de esta casa, de esta radio, y también a nuestro queridísimo compañero Pablo Basso. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz y igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. con la que se está liando en Colombia, pues bueno, perdón, vamos a poner a Bomba Estéreo, que es un grupo de ahí de Colombia, que bueno, pues hacen una música así entre el tecno, la cumbia, bueno, pues que hacen una combinación muy, muy tremenda, y luego después iremos poniendo alguna otra cosilla de este estupendo país. Sin olvidar tampoco todo lo que está pasando en otros países como Bolivia, ¿sí?, con el clarísimo golpe de Estado. Bueno, y con la situación en la que se han quedado en estos momentos las personas originarias, las personas indígenas, que son, como ya sabéis, la mayoría de la población. Y bueno, pues el poder ha vuelto a manos de los neoliberales, neocapitalistas y, bueno, pues la gente oligarca de Bolivia. Y en Chile más o menos las cosas siguen igual también, es que está Latinoamérica que arde, vamos. Y bueno, no solo, también hay otros puntos del mundo, ¿no?, que también están con gente en las calles, como por ejemplo el Líbano. Sí. Incluso Irak, con toda la represión que están sufriendo, aunque de eso no... De Líbano la verdad es que se está hablando muy poco, pero sí, está habiendo todo un movimiento social bastante, bastante impresionante, y sobre todo lo que más curioso resulta de Líbano es que es un país que donde conviven con intensa calma muchas religiones, y sin embargo, bueno, pues hay veces que consiguen llevarse bien para protestar contra un gobierno que no les gusta y que está corrupto hasta la médula. Y como el mundo arde y estamos viviendo estas situaciones, más luego la nueva crisis que se nos va a echar encima, o se nos ha echado ya encima, aunque de eso también se habla poco, se dice poco, la supervivencia de los medios de información libres es muy importante. Y por ello vamos a comentar que la gente de Arainfo están haciendo un llamamiento a las personas que utilizan este medio de información para hacerse socios y socias, porque después de 10 años de que Arainfo apareciese en el panorama mediático, que era una pequeña web militante, pues ahora es el segundo medio digital más leído en esta comunidad autónoma. Decir que nosotros y nosotras utilizamos aquí Arainfo muchas veces en muchas noticias, y bueno, que están en una situación económica pues bastante, bastante grave, y por ello hacen un llamamiento, una invitación a que la gente se haga socia para que tengamos medios que expresen nuestro punto de vista, para que reflejen las situaciones, noticias que nosotras y nosotros generamos, y sobre todo para que un cachito de la verdad llegue afuera, o por lo menos haya posibilidad de utilizar, de leer y de comentar las noticias que este tipo de medios publican. Pues por supuesto, desde aquí, desde Radio Topo, todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de Arainfo, y por favor, haceos socios y socias, porque con la que viene necesitaremos este tipo de cosas para informarnos y comunicarnos entre nosotras y nosotros. han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Tú. Un momento de silencio que se ha hecho. Puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di. Soy yo. Soy yo. Yo. Soy. Y Rodrigo Lanza, condenado a 5 años de cárcel y a pagar una indemnización de 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil por la muerte de Víctor Lainez, va a seguir por ahora en prisión, aunque nos imaginamos que por pocos meses. Ahora otra vez se va a enfrentar a toda la maquinaria mediática que ya se ha puesto en marcha criticando la sentencia. Yo he llegado incluso en la COPE, creo que fue, sí, en la COPE, decir que la gente que había participado en el juzgado eran unos analfabetos y otros que decían que eran unos antisistema. Y bueno, pues simplemente es que no cuentan lo que pasó en el juicio, cómo se fueron desmontando muchas de las cosas que afirmaba la acusación, y parece ser que aquí el respeto a las sentencias es cuando a ellos les gustaba, a ellos les conviene, porque cuando no, pues la verdad es que es bastante heavy. Como os decía, todo este tipo de medios, sobre todo las televisiones y todo este tipo de programas amarillos, están atacadísimos y mandando audios, eso sí que son auténticos mensajes de odio, para cuando esta persona salga de prisión, pues poco menos que hablan de ir a por ella, bueno, en fin, a tomarse cumplida venganza. Es vergonzoso, pero bueno, es así, es ese tipo de medios el que los que venden, y o bueno, venden porque no hay otro tipo de medios más que esos, claro, también. No lo sé, el caso es que están absolutamente desatados. También recordar que, claro, que también hay muchísimos medios al margen de los masivos dedicados a la intoxicación con este asunto, bueno, con este y con muchísimos otros, igual pues los mismos que no suele ser casualidad, vamos, porque los mismos que dicen que la violencia de género no existe y cosas así, pues vamos, los mismos fachas de siempre, pues están aquí echando leña al fuego y sobre todo pues intentando hacer un revuelto con todo y convirtiendo lo que no dejó de ser una pelea de bar en una especie de causa general, y eso nos preocupa sobre todo por las consecuencias que puede tener para mucha gente que no tiene nada que ver con esto. No, pero no nos engañemos, no solo los medios de la COPE, etcétera, yo te estoy hablando de Láser, te estoy hablando de La Sexta. Hombre, por supuesto, sí. O sea, en lo que pasa es eso. Tenemos toda una serie de medios en la sombra que lo que están es agitando para la pura venganza y eso, y haciendo una causa general, y bueno, pues si un rojo ha hecho el mal, vamos a cargarnos a todos los rojos. Y es la cosa que, bueno, pues que la intoxicación ahí sigue, y la verdad es que es como para hacer que pensar. Y vamos a hablar precisamente del 25 de noviembre, que era el día en el que el día, digamos, para recordar a nivel internacional la situación de la violencia de género, el constante feminicidio que viven o vivimos las mujeres, no solo en el Estado español, sino en el resto del mundo, tanto en lo que llamamos el tercer y cuarto mundo como en los países superdemocráticos y supermodernos, que también existe la violencia de género, que desde el año 2003, que tampoco son tantos años, ¿no? Desde el 2003 al 2019, 1028 mujeres estas son las asesinadas. No estamos hablando de las violadas, de las agredidas, de las maltratadas psicológicamente, sino solo de las muertas. Y es que yo creo que pocas bandas armadas, etcétera, etcétera, tendrán un número de víctimas tan heavy como estamos hablando. 52 mujeres en lo que va de año. Y aún queda un mes para terminar. Para que luego haya gente que niegue la violencia de género. Es que es absolutamente demencial. Por ello, miles de personas salieron a las calles de este 25N en todo Aragón, que fue, como os decía, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, que, como os decía, existe en todos los países del planeta. Los actos comenzaron con una concentración convocada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas a las 7 de la tarde, a la que acudieron bastantes personas, por lo menos unos cuantos cientos, mostrando rechazo ante esta lacra que es el hecho de que las mujeres, 52 mujeres este año hayan muerto víctimas de la violencia machista, del terrorismo machista. Y luego se hizo un paseo por diferentes calles hasta llegar al edificio Paraninfo con el lema "Contra las violencias machistas, autoorganización feminista". Y se recordó, entre otras cuestiones, los ataques de la ultraderecha. Y por ejemplo, Vox ha impedido en montones de ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza, el comunicado internacional este se leyese en el ayuntamiento, se tuvo que leer fuera. Pasó también en Madrid y ha pasado en todos los sitios donde Vox tiene presencia. A las 8 de la tarde hubo también una movilización en Huesca, bajo el lema "Por una vida digna y sin miedo, basta ya, no a las violencias machistas", y también una antorchada feminista en Teruel. Hubo movilizaciones en casi todas las ciudades y pueblos del Estado español. Yo estuve en la concentración que hubo en mi pueblo, y que además estuvo muy bien, acudió muchísima gente, yo me quedé sorprendida. En todos los pueblos hubo su concentración en la puerta del ayuntamiento, con bastante cantidad de gente que, incluso en mi pueblo, por ejemplo, cerraron bares y tiendas para acudir a la concentración, y luego, cuando se acabó, volvieron a abrir. También hay que decir que, una cosa es lo que diga Vox y sus acólitos, y evidentemente, no nos engañemos, hay una colección de dinosaurios por ahí con un pensamiento retrógrado y machista donde lo haya, pero claro, también es un sentir general en la población que algo está pasando cuando mueren tantas mujeres, y sobre todo porque quien más, quien menos, quien no conoce un caso de malos tratos, de agresión sexual, etcétera, etcétera. Que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche, me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana. pues otro de los actos que hubo recordando este 25 de noviembre y en contra de la ultraderecha que, bueno, pues que tanto daño está haciendo o puede hacer. Se hizo fue el domingo 24 de noviembre en un acto de Falange en la Plaza Oriente y fue un acto de Femen en el que las jóvenes que, como sabéis, siempre utilizan su cuerpo como lenguaje, como arma para reivindicar sus acciones, pues iban con el torso desnudo al grito de al fascismo, ni honor ni gloria. Consigna que además se suelen llevar pintadas en sus cuerpos. En la espalda se podía leer Stop 20N en referencia a los actos de celebración del aniversario de la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre. Fueron reducidas por la policía, que fueron cacheadas y detenidas durante 10 minutos. Por supuesto, fueron insultadas, etcétera, etcétera, por la coalición de fachas que había ahí. Que yo me pregunto, ¿pero todavía queda gente en Falange? ¿Nos han muerto todos ya? Bueno, mucha, no sé, porque Falange no sé si saca en toda España 1000 y pico votos o algo porque así. Porque vamos, lo de Vox se supone que se ha ido allí, en fin. Sí, el facherío siempre. El que antes votaba al PP, por otro lado, el que hace voto útil. Sí, sí. Pues nada, pues eso, que pues esto es de siempre, de reivindicando las figuras de Franco y Primo de Rivera y, bueno, pues los rollos de siempre. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Ya tenemos luces de Navidad. ¡Bien! También banderitas españolas, hay bien de luminosas. Y una deuda con la emergencia climática. Y es que el jueves se hicieron virales las imágenes de las luces de Navidad con la bandera española, que lejos de atajar el problema de la crisis, lo agrava. La Alianza por la Emergencia Climática de Aragón se concentró este viernes en contra de las políticas antiecológicas del gobierno trifachito. Y es que encima, como las encienden un mes antes, pues ya sabéis, este año se va a aumentar la cuota en luces de Navidad de 100.000 a 400.000 euros. Es decir, una subida de un 300% y con una promesa de aumentarlo encima a 700.000 euros para el 2020. Y es que con esto de las luces de Navidad, ¿qué pasa? ¿Los alcaldes se han vuelto locos? Porque vamos, no digamos el de Vigo, que es del PSOE. ¿No? Hombre, se ha convertido precisamente, además, no deja de ser una cosa bastante rara, porque es como mientras estamos al mismo tiempo siempre con la emergencia climática, con el cuidado del planeta, etcétera, etcétera, pues parece que cada vez se nos va más la olla con estas cosas. Bueno, se les va a los poderosos, evidentemente, porque lo que es a nosotros, pues bueno, tenemos clarísimo lo que significa. Y vamos, además, al mismo tiempo, precisamente, que nos enteramos, pues de todas formas, este Ayuntamiento de Zaragoza es maravilloso. O sea, lo primero que propuso fue gastarse unos cuantos millones de euros en el campo fútbol, ahora gastarse 400.000 euros de cara a 700.000 en las luces de Navidad, luego le va a dar 1.000.000 de euros a la concertada para que tenga extraescolares, porque son unos pobrecitos, o sea, a los colegios de curas, vamos, son maravillosos, ¿eh? O sea, no se gastan el dinero en otras cosas, pero en paridas. Además, es curioso porque decían que el ayuntamiento lo cogieron absolutamente arruinado y con las arcas vacías. Pues sí, pero... Pues bueno, pues encima han quitado lo de las bicicletas en los colegios públicos, lo de los carriles bici se ha parado absolutamente, y sin embargo nos vamos a gastar 400.000 euros en lucecitas y 1.000.000 de euros para que los niños y niñas que van a la concertada pues tengan sus mientras que los niños que van a la pública, pues algunos ni siquiera pueden pagar el comedor, y ciertamente y por eso no comen. Es decir, van a sus casas y bueno, es que es vergonzoso que hay criaturas en esta ciudad que hacen una comida solo al día, y eso sin embargo no es ningún problema para esta gentuza, claro, como la mayoría pues vienen de fuera, que es absolutamente demencial. La verdad es que esta gente cada día da más asco. Muchísimo, muchísimo asco. Y bueno, pues eso, y encima nos pone lo de la banderita española ya para acabar de rematar, que es que ya estoy de la banderita española hasta la cofia que dice mi madre. Y bueno, ponen que solamente la pondrá en el día de la Constitución, las luces con la bandera española. Bandera de Aragón. Sí, luego sí va a estar la de Aragón y bueno, no sé si no le pondrá alguna más, igual va a poner la de Cuba o algo así, como hablan tanto de Cuba y de Venezuela, igual pone alguna de las dos para joder. Esterrado en la montaña viviré yo como un político en el exilio. La ciudad es un presidio con tanta música pop. Ay, porque nuestro folclore no tienen en el olvido los que pueden difundirlo. Ponen música extranjera, ay, como si aquí no hubiera tanta variedad de ritmo. Protesta vallenata, nada menos, es esta canción de Alfredo Gutiérrez. Uno dice que hace falta, yo a persona pediré. Uno dice que hace falta, y una serenata vallenata en la casa de Bolívar le cantaré. Una serenata vallenata en la casa de Bolívar le cantaré. Y todavía hay 9 jóvenes que se están enfrentando a 6 años de prisión por rodear el Congreso de 2013. Están imputados por un delito de desórdenes públicos y resistencia y atentado contra la autoridad en un juicio que se está celebrando, creo empezado ayer. Sí, en efecto. Tras 6 años de instrucción, su defensa pide, como no, la absolución, ya que no hay ninguna prueba excepto la declaración de los policías. Fue el 14 de diciembre del 2013 cuando se convocó un segundo rodeo al Congreso. El primero creo que fue en septiembre y el segundo fue en diciembre. Instantes previos a la movilización, varias personas entre 17 y 23 años fueron identificadas por la policía. Días después se detuvo a alguna de ellas, a las que fueron a buscar a sus domicilios o a sus sitios de estudio. Y después de 6 años, pide para 9 de ellas 6 años de prisión, pues como os decía, es que es absolutamente demencial. 6 años de prisión por lo que llaman ellos, por acudir a una movilización pacífica, que se trataba de rodear el Congreso de una forma tranquila y tal, pero claro, que acabó como acabó por la violencia policial. Los abogados defensores hablan de la poca solidez o la nula solidez de las acusaciones. Uno de los letrados habla de un pack represivo que les imputan. Y bueno, pues esto tiene mucho que ver con la ley Mordaza, que bueno, no sé, Sánchez se ha pegado un tiempo que podía haberla derogado, ¿no? O por lo menos intentarlo. Sí, pero parece que no debía venir. No le corre mucha prisa. Esperemos que si al final pacta con Podemos, pues una de las cosas que hagan primero sea derogar la ley Mordaza. Nada, y la gente que se ve en esta situación pues habla no solo de la pena que les pueda caer, sino la que les ha caído ya de estos 6 años, pues ahí con la espada de Damocles siempre en la cabeza, esperando este desenlace. Y bueno, yo desde luego espero que salgan absueltos, porque no hay absolutamente ninguna prueba ni nada que les puedan acusar. Pero bueno, eso tampoco sería problema, ¿no?, para los jueces, desde luego. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Emprendiste un largo viaje, mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó por ballenar. Y ahora un breve de libertad de expresión con el caso Baltonic, y es que finalmente este martes el abogado Michal Bobek ha dictaminado en contra de lo que defiende España que se debe aplicar a Baltonic el código vigente en 2012, que es cuando fue denunciado de enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona, y no con el código penal del 2015, que es el que le tiene pena de cárcel. Entonces estamos hablando de que se hablaría de delitos leves, con lo cual ni siquiera iría a prisión. Y bueno, pues esto es lo que piensa el Tribunal Europeo, y pues el Estado español hará otra vez uno de sus ridículos habituales, pues con este tipo de casos. Y bueno, que hay un montón, o sea, estaba el Tony, que están un montón de situaciones. Y bueno, y luego ya lo de los presos catalanes, que también va a ser pues de cascos de porrón. Y ahora mi compañero os va a hablar de esto que se está hablando en los últimos días, del decretazo digital. Y lo que no nos explicamos mucho es lo de la abstención de Podemos. Ahora, ¡ay! ¿Qué queremos ser ministros? Ahora lo comentan, aquí lo comentan para que no digan que nosotros no hablamos aquí de todo, ¿eh? Os dejamos hablar hasta Podemos, para que veáis. Normativos que contienen en su interior medidas de carácter excepcional sin una justificación real, concreta, exhaustiva, no parecen la mejor forma y la mejor de las noticias en el ámbito de la gestión de la infosfera digital. El Real Decreto que nos trae hoy el Gobierno introduce novedades relevantes en materia de protección de datos, blockchain, ciberseguridad, constando de 6 artículos distribuidos en 4 capítulos. El primero modifica la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza y la Ley de Firma Electrónica. El segundo modifica la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El tercero modifica la Ley de Contratos del Sector Público. Y el cuarto y el quinto modifican, como saben, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Seguridad de las Redes. Y ya se va la claridad. Ya nos hemos cansado. Bueno, pues no lo decimos nosotros, lo estaba diciendo un diputado de Podemos, y es que como habéis escuchado, nada menos que varias de las leyes fundamentales del ordenamiento jurídico y todo eso, pues se han modificado de propio para lo que estaban llamar la Ley Mordaza Digital. La nueva ley supone la ampliación de aquellos supuestos en los que el gobierno puede intervenir Internet sin autorización judicial, se pueden alegar motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional para intervenir cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de la red. Bueno, desde las asociaciones de internautas hablan claramente de censura y de afrenta a la libertad de expresión, un ejercicio de encaje de bolillos para lograr el apoyo de varios grupos parlamentarios, es decir, que una vez más han votado de la mano PP y PSOE, que no es más que un reflejo de lo que será la nota predominante durante la próxima legislatura. Sí, muchas tensiones, pero esto es más que una norma polémica. Esa es la música americana y por eso es mi... Pues para empezar es una ley de carácter, cuando dice que puede actuar contra las contra las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio. Bueno, esto lo tenemos que poner entre comillas porque esta ley tiene mucha chicha y desde la primera línea es un despropósito tras otro con tintes de dictadura orwelliana. ¿Por qué? ¿Quién considera que es de carácter excepcional? Pues el mismo gobierno, con lo cual tenemos una auténtica ley mordaza, aunque en este caso sea claramente de una normativa gubernamental cerrada y exclusivista. ¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar y es que mi cuerpo siente... Esta ley es un revoltijo, un totum revolutum, que bueno, pues que es como una revisión 2.0, ya que estamos hablando de informática, de las leyes mordaza que promovió el gobierno de Mariano Rajoy, el cual en una nueva vuelta de tuerca que le da a la ley Sinde del último gobierno de Rodríguez Zapatero, pues bueno, tienen las dos la misma idea. El gobierno se ha cansado de tener que pedir permiso a un juez para hacer algo ilegal y que el juez les mande a paseo, así que optan por legislar. Quitan al juez de la ecuación y hacen lo que antes no les dejaban. Gracias a la ley Sinde pueden cerrar páginas de piratería aunque no haya ánimo de lucro. Con las leyes Mordaza hacían ilegal el derecho básico a la protesta no violenta y ahora, con el decretazo digital, podrán cerrar webs que contengan información de disidentes, de sindicatos, de colectivos por los derechos sociales. Con este decreto el gobierno podrá cortar redes y comunicaciones, no solo internet. A ver, estamos diciendo que puede, pues que yo que sé, que a esta Radio Libre le puede quitar el enlace con el emisor, por decirlo de alguna manera, o con el repetidor, cuando ellos determinen que hay una amenaza para el orden público, o cuando estimen que se puedan crear graves problemas económicos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicación. Hay que tener en cuenta que, claro, que esto queda muy abierto y que tiene un gran nivel de complejidad y la gran cantidad de información que se obtiene de estas redes, lo que posibilitaría acciones muy concretas como cortar la conexión a un número concreto de teléfono o a todos los teléfonos de un área concreta, por ejemplo en la Puerta del Sol de Madrid el 15M de 2011, por ejemplo. En este redactado no solo cabe la República Digital Catalana, que es la excusa que se ha metido, cabe mucha más gente. En este redactado cabes tú, seas quien seas. Y bueno, pues esto además no es está ahora legislado, pero se está haciendo constantemente en varios países, incluyendo países europeos. Es algo que parece ser que en el Kremlin se hace con bastante asiduidad y en Estados Unidos también. Y bueno, también aquí ponían como excusa el terrorismo islámico con la reconstrucción del Daesh en el Sahel, incluso Hoy la ministra de Defensa estaba hablando de que estábamos en alerta 5 y que podía haber un atentado en cualquier momento. Y esto, pues, en fin, es una de las excusas para hablar de este decretazo digital y también para esconder otras situaciones en las que el Estado español participa, ¿no? Bueno, pues como siempre, utilizando la seguridad como excusa para quitar más y más y más libertades. Y además el tema catalán les ha venido de perlas, porque claro, sí, bueno, de la República Digital, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues eso, han hecho aquí pues un revoltijo y se han clavado una nueva ley mordaza. De todas formas, todavía está en mantillas, vamos a esperar los análisis de nuestros equipos jurídicos, porque claro, toda la gente que nos dedicamos a la comunicación independiente, pues bueno, pues podemos ser los objetivos número uno de este decreto. Cantando a la vida, leyendas de un pueblo. Y ahora un breve laboral con el seguimiento del 100% de la plantilla en la huelga del SAMUR Social en Madrid. Se trataba de una huelga de la plantilla del Grupo 5, que es la empresa encargada de la gestión del SAMUR Social, y que secundaron durante el día 25, pues con el inicio además de la campaña del frío en la capital del estado. También ha sido respaldado por plataformas sindicales de la MT, de la sección de jardinería de CGT y también gran parte de las personas que acuden en solicitud de asilo, así como de varias asociaciones vecinales. Y es que esta huelga pasa por solicitar una revisión del servicio por parte del ayuntamiento, que claro lo llevan, porque ha quedado obsoleto y no pueden atender de forma garantista ni de calidad a quienes van a solicitar ayuda, que desgraciadamente cada vez son más personas. Esta gente del SAMUR Social no se está moviendo para que les suban el sueldo, ni para tener mejores condiciones de trabajo, sino para que haya más gente y mejores servicios y mejores instalaciones, infraestructuras para ayudar a las personas que están en lo que ellos llaman alarma social, pues que tienen un nivel de pobreza, la gente que no tiene nada, gente sin techo, gente que no tiene ni siquiera para comer. Y es lo que es, la situación desfavorece todavía más a la gente que se encuentra en estado de total vulnerabilidad y desprotección, que entre los que se encuentran además bastantes menores. Y vamos ahora con derechos humanos en Israel, y es que Israel ha expulsado del país al director de Human Rights Watch, una de las asociaciones en defensa de los derechos humanos que tiene más prestigio internacional, y por apoyar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra la ocupación. Shakir además había advertido de la creciente represión contra las organizaciones de derechos humanos, tanto palestinas, pero también israelíes, porque parece ser que los derechos humanos no es una cosa que les guste mucho a los gobernantes del Estado sionista. Además, todo esto en medio de un clima creciente de represión también con actuaciones militares en Gaza, Cisjordania y, bueno, en el propio Jerusalén. Mientras tanto, cada vez hay más más comunidades judías dentro de territorios palestinos, cada vez hay más colonos y colonas que además ahora se encuentran con el inestimable apoyo de la administración Trump. En fin, que si si el Estado de Israel se atreve contra una organización con tantísima legitimidad internacional como Human Rights Watch, imaginaos que no harán con otras organizaciones de derechos humanos de la que son parte palestinos y palestinas. También parece ser que hay una campaña de contra periodistas que hablan en contra de las actuaciones del gobierno israelí y también aterrorizando a trabajadores de organizaciones internacionales, desde la Cruz Roja, la ONU y diversas organizaciones humanitarias que trabajan en zonas palestinas. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Y aquí con la banda sonora de la serie Narcos. Sí, señora. Y vamos a hablar ahora de los derechos humanos, pero esta vez en Marruecos, que también es un país, por cierto, un súper amigo del Estado español. Los ambos monarcas, el español y el marroquí, son como hermanos, según ellos mismos. Y bueno, pues el Estado español le devolvió a Marruecos en enero de este año, tras negar en patera y solicitar asilo político a el activista saharaui Hussein Bashir Amadur. El caso se denunció en la Comisión Europea y se pidió la comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero esta vez tanto el PSOE como el PP y Ciudadanos se pusieron de acuerdo. ¡Uy, qué casualidad, verdad! ¿Qué cosas pasan? Y bueno, pues este martes 26 de noviembre fue condenado a 12 años de prisión. Es decir, que esta persona es estudiante, tiene 20 y pocos años, y después de esperar 9 meses en prisión y tras 7 aplazamientos, el juez apenas le han bastado unos minutos para decidir esta elevadísima pena. Durante el juicio, la defensa ha alegado que solo existe un atestado policial como única prueba incriminatoria y que solo constan declaraciones autoinculpatorias sin firmar por el acusado y que él niega haber hecho. La defensa pidió al tribunal que dejen de dictar sentencias arbitrarias que vulneran los derechos fundamentales y finalmente él ha declarado que ha sido juzgado y condenado por querer un Sahara libre. Se enfrentaba a la acusación de formar parte de un grupo de estudiantes saharauis, de haber participado en el asesinato de un joven marroquí, aunque, como os decía, en el juicio no se ha presentado ni una sola prueba, ni física, ni ningún indicio de su participación en semejantes hechos, solamente que lo afirma la autoridad competente. Os recordamos que según han informado ahora Info, el abogado Pablo Gutiérrez y la abogada Ana Sebastián, ambos abogados observadores del Consejo General de la Abogacía Española, que esta persona ha sido condenada a prisión 7 horas después del juicio. Y ya veis, ¿no? Y también pues la situación de los abogados y abogadas del Estado español que acuden a Marruecos a intentar ayudar a estas personas cuyos derechos humanos son atropellados diariamente y que acaban siendo retenidos y devueltos al Estado español. Y de esto pues tenemos mucho ejemplo precisamente en Zaragoza, porque además de Pablo, Ana, ha habido otros abogados y abogadas que han acudido allí y que pues desgraciadamente han tenido que volverse sin poder llevar a cabo su labor en defensa de los derechos humanos. Y el Estado español pues no hace absolutamente nada cuando se dan estas situaciones.